FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 24 de octubre, ya estamos cerrando el mes con cerca de casi 17 grados y medio. Arrancamos este lunes, esta semana que viene de un fin de semana agitado. Esta semana que arrancó con la noche de ayer bastante agitada. Vamos a ponerle no un paño frío, sino vamos a tratar de ponerle un poco de sal, un poquito de pimienta. Vamos a sazonar un poquito este lunes, a ver qué pasa y a ver si extendemos también un poquito. Ya decir algo más después de todo lo que se ha dicho es un exceso. Va a ser para saturarnos nada más. Así que esta noche vamos a dedicarnos a escuchar un poco de música. Esta vez de la mano de Orrapa, una banda de Brasil, de la cual vamos a estar charlando en un ratito nada más. Vamos a tener en las cortinas a Tatiana Parra, también de Brasil, una cantante que yo había dejado casi en el olvido, hasta que Cecilia, una amiga, en la casa dice: ay, escuchá, esta canción es muy divertida, es muy bonita. Una canción realmente muy, muy bonita de Tatiana Parra, y la trajo de nuevo al recuerdo. Entonces decidimos esta noche poner un disco de Tatiana Parra en las cortinas para que la vayan escuchando de a poquito. Este disco, si no me equivoco, es de fines del año pasado, es del 2010 el disco de Tatiana Parra, que si tenemos un poquito de tiempo vamos a estar charlando de ella también. El señor Mariano Castro nos acompaña esta noche en la dirección de la cocina de Radio Gourmet. El señor Víctor Castro, encargado de la logística, le mandamos un abrazo enorme. No sabemos, esta semana yo no tuve noticias del señor Víctor Castro, pero sabemos que está. Es como que, no sé, es como esas cosas que están ahí y uno no sabe por dónde andan, pero sabemos que el señor Víctor Castro está ahí presente, de alguna manera debe estar escuchando, así que un abrazo enorme a él. Vamos a mandarle también un saludo enorme a Fabián Lépez, que está de cumpleaños. Yo no sé cuándo fue el cumpleaños de Fabián. La verdad, Fabián, no tengo idea, pero feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Fabián, gracias por estar del otro lado. ¿Qué hacemos, Mariano? Esta noche, ¿qué tenemos? Comida griega. Para hoy decidimos pasearnos un ratito, ya que tuvimos una semana en la que se habló muchísimo de política. Dijimos, a ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y charlando, terminamos hablando de los despioles de Grecia y dijimos, bueno, hacemos comida griega. Así que quédense, esta noche vamos a estar dándoles una receta de la cocina tradicional griega de la mano de Artesano. Liz nos ha pasado esta receta. Tenemos un vino para recomendarles, realmente un vino que a mí me sorprendió. Realmente me ha sorprendido este vino. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para esta noche? Bueno, arranquemos. Esto es un lunes más desde la cocina de FM Moreno 90.1, Radio Gourmet. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, el 466-6559, mientras lo estoy volviendo loco a Mariano, porque no sabe en qué momento le voy a pedir que ponga la canción de Orrapa. Los teléfonos, les decía, para comunicarse con nosotros, el 466-6559, o por mensaje de texto al 1561-540-359. Algún día me lo voy a aprender entero. Arranquemos con Orrapa del disco En Vivo, haciendo Mar de Gente. Mar de gente. mate gente onde eu mergulho sem receio, mate gente onde eu me sinto por inteiro. Eu acordo com uma ressaca, guerra explode na cabeça. Eu me rendo, mas o milagroso dia é essa luz que eu preciso. Luz que ilumina crimes, dá juízo, juízo. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Facendo trasmissão ao vivo, direto para FM Moreno 90.1. Qué bonito que suena en portugués. Qué ganas que tengo de hacer todo un programa en portugués. Va a quedar un montón de gente afuera, pero no se puede hacer con subtítulos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer un programa de radio con subtítulos? Bueno, escuchábamos recién Mar de Gente de Orrapa. Era como para ir acostumbrando un poquito el oído a lo que vamos a escuchar en el resto del programa. Esta banda de Brasil es conocida por el contenido de sus letras, por el fuerte impacto social que han tenido a través del contenido de sus letras. El ritmo en el que se mueven es muy difícil de definirlo, incluso desde la misma banda no han podido definir cuál es el género del cual hacen ejercicio, ¿no? Aunque podríamos decir que se mueven dentro del reggae, dentro del rock, y también la banda ha incorporado el samba de Brasil, el funk, el hip hop, el rap, y por supuesto tienen una gran influencia de lo que es el MPB, la música popular de Brasil. Uno de los éxitos más grandes de esta banda en cuanto a las canciones más conocidas es The Fisher King, el rey pescador, que fue una canción compuesta por el baterista de la banda, el baterista de aquel momento de la banda, que era Marcelo Yuca, que se convirtió definitivamente en una canción muy muy conocida del disco que se llamó Rapa Mundi. Allá por el 2005 graban el Unplugged para MTV, esta suerte de acústico semi-eléctrico, dado que participaban, había una persona metiendo scratching, estos ruidos con las bandejas, había una formación donde estaba el baterista, un bajo acústico acompañado por una sección de cuerdas, el guitarrista, el cantante. La estética de la banda es realmente, realmente bastante urbana. Y bueno, y en esta canción, en El Rey Pescador, el estribillo rezaba algo así como valió la pena y vale la pena, que se convirtió en una especie de bandera de batalla de algunos movimientos sociales en Brasil. En el disco del cual hablábamos hace un par de minutos, Rapa Mundi, también aparecía Let Me, una canción también de Marcelo Yuca, del baterista. Bueno, en el 2005, cuando se pone en marcha el Unplugged, la banda tenía la idea de grabar una serie de canciones que ya eran conocidas. Esta banda viene desde mediados de los 90 funcionando. Además de las canciones más conocidas de la banda, aparecieron en este disco, en el Unplugged, una canción en particular que tiene mucha, mucha fuerza, que es... me acabo de olvidar el nombre. En castellano sería algo así como De frente al reto, enfrentando el reto. Y otra canción también muy, muy conocida que... O sea, fueron conocidas a partir de este disco, que se llama No pierdas a los niños de vista, o No pierdas de vista a los niños. Este disco en particular, que es el disco que vamos a estar escuchando hoy, ha vendido cerca de 5 millones de copias. Solamente este disco, ¿no? Sin contar los álbumes de estudio de la banda, los discos en vivo, los discos que se editaron también con videos, los simples que también salieron a rolar, los EP, que son esta suerte de discos con entre 4 y 6 canciones, entre 4 y 7 canciones. Además de todos esos discos, este disco, el Unplugged de MTV de Orrapa, vendió cerca de 5 millones de copias en todo el mundo. Para contarles un poquito quizá de la historia de la banda, en el 93 es cuando empieza a gestarse Orrapa. Llega a Brasil una cantante llamada Jamaica Papawin, y casi con urgencia esta cantante necesitaba una banda. Entonces un productor que trabajaba con ella decide construir inmediatamente una banda para que pudiera acompañarla en los shows. Entonces se convoca a Nelson Meireles, ahí está, que hasta ese momento era productor de otra banda de Brasil llamada Cidade Negra, y también era productor de algunos programas de radio en radios alternativas y radios comunitarias también de Río de Janeiro. Además de Nelson Meireles, se convoca a Marcelo Lobato, que había participado de la banda Gumbé África. Se convoca también a Alessandre Meneses, el Xandao, como le dicen, que también había participado de distintos grupos de música africana en París. Y se convoca a Marcelo Yuca en la batería, quien había participado de un proyecto que se llamaba KMD5, que también tuvo un peso bastante importante, dado que fueron uno de los primeros en animarse a mezclar la música electrónica con el hip hop y la música tradicional de Brasil. Vamos a escuchar una canción más de Orrapa. Tengo ganas de escuchar esta canción que se llama Rodo Cotidiano, que es el tema número 8 del disco en vivo. Hay una versión muy bonita, búsquenla, de Rodo Cotidiano, que hace Orrapa junto a María Rita. Yo no me acuerdo si esta es esa versión, pero vamos a escuchar a Orrapa haciendo Rodo Cotidiano y volvemos. Oh,

Ya nos vamos a ir metiendo en la cava. Los teléfonos para comunicarse con nosotros en el 4666559 15-615-403-59. Cualquier sugerencia, cualquier vino que tengan para recomendar, como en algún momento nos ha recomendado Vanessa, cualquier receta o la comida de algún lugar que quieran, nos avisan y vamos a hacer lo posible para por supuesto prepararla nosotros y comentarles a ver cómo sabe desde los lunes de FM Moreno. Mariano, vamos a la cava a buscar el vinito y volvemos. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. Todos conocemos la bodega La Rural por el vino Rutini, pero también deberíamos tener en cuenta este curioso Merlot, el Merlot La Vuelta, que es un vino del 2009. Se trata de un tinto bastante ameno, de esos que se dejan beber con mucho placer, porque termina en la boca con muy buena soltura y con muy buen sabor. Anoten esto, ¿eh? Hay que tener un poquito de espinaca limpia en la heladera y cuando hace falta se arman unos arrolladitos de espinaca con mozzarella en el medio y ya, eso puede ir al horno un chiquitín para ablandar la mozzarella, se los puede atar con un hilito si hace falta y darles un toquecito de aceite de oliva arriba, va al horno unos minutos. Yo creo que es lo mejor que encontré para acompañar este merlot en una suerte de picada. Por supuesto, la picada tradicional para aquellos que comen carne también. Este vino, La Vuelta Merlot del 2009, es uno de esos vinos que sirven para estas cosas, para empezar una cena un ratito antes. Y la verdad que también de este vino me gustó el tema de la tapa rosca, que le agrega así un par de puntitos. Y por supuesto, adentro el contenido es sumamente efectivo y va encarado directamente a los clásicos, ¿sí? Tiene muchos aromas a fruta fresca, un poquito de especias, sin enormes concentraciones. Es un vino bien redondo y ese día es un vino ideal para tomar con amigos, más allá de por su precio, que es un vino de menos de 20 pesos. Se pueden dar el lujo de tener una botella de La Vuelta Merlot del 2009 ahí guardadita para el momento que haga falta. Así que ese es el vinito que elegimos para este lunes. De la bodega La Rural, primo hermano del Rutini, La Vuelta Merlot del 2009. Vamos a escuchar un tema más de Orrapa, ya son las 21:39. Vamos a escuchar una canción más, nos está quedando un montón de historia de Orrapa para contarles, pero vamos a hacer un esfuerzo. En un ratito volvemos con la receta del día de hoy. Para que vayan anotando, van a hacer falta 6 berenjenas. La receta del día de hoy se llama moussaka. Creo que lo pronuncié bien, mi griego es tan bueno como mi inglés, así que vamos a poner que se llama moussaka. Hacen falta 6 berenjenas. Para aquellos que comen carne, 300 gramos de carne de cordero, esta receta es para 4 personas, ¿sí? O bien una serie de verduras cortadas también en tiritas, las verduras que solemos usar para hacer un chaufán, o las verduras que tengan a mano. Van a hacer falta también un par de sobrecitos de queso rallado o bien unos 150 gramos de reggiano para rallar. 3/4 de un vasito de aceite de oliva, un par de huevos, una cebolla pequeña, un poquito de canela en polvo y un poquito de nuez moscada. Sí, esos son los ingredientes que vamos a usar en un ratito, nosotros ya los tenemos preparaditos y separados. Mientras terminamos de ordenar la cocina, vamos a escuchar a Orrapa una vez más, haciendo el tema número el tema número 9 de este disco en vivo, que es aquel tema del que hablábamos hace un rato. No pierdas a los niños de vista, no percas crianzas da vista, dirían en portugués. Vamos a escucharlo y volvemos con la receta del día de hoy. placeres bajo receta. Oh. 21:46 y mientras de fondo escuchamos a Tatiana Parra, me acabo de olvidar el nombre de la canción de Tatiana Parra. Me perdí. Mariano me lo está diciendo de fondo, pero yo no lo escuché. No, ese No Percas Crianzas da Vista es el que escuchamos hace un ratito de Orrapa. Esta canción que estamos escuchando de fondo se llama Amor de Parcería, Amor de Parcería, que es justamente aquella canción que escuchamos en la casa de Cecilia hace un tiempito. Tatiana Parra, ténganla en cuenta, el disco se llama Inteira, que no es otra cosa que Tatiana Parra entera. Bueno, continuamos, vamos ya a la receta, vamos a ponerle manos a esta moussaka que hemos elegido para el día de hoy. Esta es una receta, ya les conté, de la comida tradicional griega, y para elaborarla lo que vamos a hacer es pelar las 6 berenjenas que habíamos dejado ahí preparaditas y se cortan en lonjas, ¿sí? En lonjitas largas, no muy finas, no muy finitas, porque lo que va a pasar es que después se desarman demasiado, si no. Siempre en sentido longitudinal, ¿no? Vamos a enharinarlas y las vamos a freír. Nosotros ya tenemos un plato armado casi con... ¿cuántas hay? 5, sí, 4.5, casi 5 berenjenas ya cortadas, enharinadas y fritas. Y las vamos a ir dejando reservadas. Mientras Mariano termina de freír las últimas lonjitas de berenjenas que quedan, es importante dejarlas con un poco de papel absorbente porque el aceite suele encariñarse mucho con las berenjenas fritas y se queda mucho. Así que vamos a ir poniéndole papel entre tanda y tanda de berenjenas fritas. Una vez que tenemos eso, vamos a rehogar la cebolla que picamos muy, muy finita. Y antes de que se dore, los que comen carne en este momento le van a agregar los 300 gramos de carne de cordero picada. En su defecto, aquellos que no consumimos carne, vamos a poner en este momento el resto de las verduras. Yo elegí para esta receta 3 zucchinis, 2 tomates perita. De los tomates perita lo que vamos a usar es la parte consistente, ¿sí? Hemos sacado todo el relleno, todas las semillas, la parte blanda. Vamos a usar también algunas batatas cortadas muy, muy finitas para que se cuezan pronto, igual que 2 papas pequeñas, también cortadas bien, bien finitas, siempre en tiras. La mitad de lo que suelen cortar para... la mitad de ancho, digamos, de lo que suelen cortar para hacer unas papas fritas. Lo vamos a dejar que se cueza bien. Tenemos en un wok trabajando las cebollas con carne y en otro wok el resto de las verduras. Y en este punto vamos a sazonarlo con un poquito de sal, pimienta, vamos a agregar en este momento la canela y la nuez moscada, ¿sí? Una vez que esté bien mezcladito, no le va a hacer falta mucho líquido, así que no le vamos a agregar nada. Lo que sí vamos a incorporar ahora, nosotros rallamos recién unos 300 gramos de queso reggiano. Es mucho, ¿sí? Con 2 sobrecitos de queso va bien, que son más o menos 180, 160 gramos. Con eso está bien, nosotros le queremos poner mucho, mucho queso. Una vez que está agregado el queso, esto recuerden que está caliente, puede que se empiece a pegar, bájenle un poquito el fuego o retírenlo un poquito del fuego. Y en una fuente de horno vamos a colocar una capa de las berenjenas fritas, ¿sí? Y encima vamos a poner esta preparación de la carne picada o bien las verduras, ¿sí? Y lo vamos a cubrir con otra capa de berenjenas fritas. Vamos a repetir esta operación hasta que nos quedemos sin materiales con qué seguir haciéndola. Y una vez que está esto preparado, vamos a poner encima los huevos batidos, ¿sí? Y lo vamos a llevar al horno unos 30 a 40 minutos para que se cuezan bien los huevos y terminen de cocerse el resto de los ingredientes. No es muy complejo, es bastante sencillo. Se van a encontrar los que comen carne con un sabor suave del cordero, sin embargo bien, bien marcado, realzado por la nuez moscada y por la canela. La canela, para los que no comemos carne, nos va a dar esta vez un toquecito de casi a madera, ese olorcito, ese perfume que suele tener la canela en los postres. nos va a dejar ese dejo así muy, muy lejano, ¿sí? Del sabor a canela. Y la nuez moscada va a realzar bastante los sabores de las verduras. Esta es la receta que tenemos para el día de hoy, la moussaka, de la comida tradicional griega, que nos la ha acercado Liz de Artesano. Búsquenla en Facebook, Artesano, y se van a encontrar con las recetas, y cualquier duda que tengan también pueden recurrir a Liz. Ella lo va a saber solucionar. Son las 21:52. ¿Qué hacemos, Mariano? Nos queda tiempo para una canción más de Orrapa. Vamos a charlar un cachito más de la historia de Orrapa. Bueno, ya sabemos que es una banda que arranca en el 93, casi por la necesidad de una cantante que llegaba a Brasil. Sabemos quiénes son sus integrantes. Tendríamos que contar en este punto que Orrapa, a ver, ha sufrido una baja, se podría decir, entre sus integrantes. El baterista Marcelo Yuca no fue un accidente, fue víctima de la violencia de Río. Yuca fue asaltado en la puerta de su casa. Y bueno, producto de este accidente, un disparo de arma de fuego lo deja parapléjico, lo que lo lleva a no poder volver a tocar su instrumento, que era justamente la batería. En ese momento se produce una especie de rotación dentro de Orrapa. Y bueno, se trasladan algunos músicos, se hacen algunos cambios. Marcelo Yuca sigue siendo parte de lo que es la familia Orrapa. Hace unos minutos escuchábamos a María Rita participando de la canción Rodo Cotidiano. Ella también es parte de la familia Orrapa. Y Yuca ha tomado un lugar muy importante, que se ha convertido en uno de los letristas de Orrapa. Marcelo Yuca, aunque no puede tocar, es parte sí de esta formación, es uno de los más activos, podríamos decir, dado que de la mano de la producción en cuanto a las letras, Orrapa es una de las bandas que más discos produce. Sí, es una de las bandas que tiene una fluidez, tienen además de un peso en su mensaje muy, muy grande, tienen ¿cómo se diría esto? Una producción muy grande de canciones. Han participado también de Orrapa, Lauro Farías, han participado, ¿quién más? En algún disco de Orrapa, Gal Costa. Incluso Lenine, de quien en algún momento hemos hablado, ha participado también de la actividad de Orrapa dentro de la música. Son las 21:54, ya nos queda poco. Les hemos recomendado un vino para el día de hoy, que es La Vuelta, este Merlot riquísimo. Hemos pasado un ratito por la cocina de Grecia. Vamos a agradecerle a la gente que estuvo del otro lado hoy, a Fabián, a Gustavo Núñez. A él le vamos a dedicar especialmente las canciones de hoy, en particular aquella Rodo Cotidiano con María Rita, que sé que a Gustavo también le gusta muchísimo María Rita, así que se lo vamos a dedicar a él. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para hacer? Nada más que despedirnos. Son las 21:55, vamos a escuchar el último tema de este disco en vivo, este disco casi acústico de Orrapa. La verdad que no tengo idea cuál es la canción que vamos a escuchar ahora. Vamos a preguntarle a Mariano, a ver, ¿qué hacemos, Mariano? ¿Te parece el tema número 7 de este disco? A mí me gustó bastante. Se llama Sinagua Bizarro Vishu Pega. Vamos a escucharlo, nos despedimos hasta el próximo lunes, 21:55, a partir de las 22 los dejamos con Ruido Rebelde, que tengan buena semana, volvemos a escucharnos el próximo lunes desde la cocina de FM Moreno. Esto fue una vez más Radio Gourmet. Y si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada, pues si estamos en la parada felicidade chamar uma pessoa especial que faz parte da nossa família Rapa. Salve, salve, Maria Rita Chiragin.